Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana a las 19:30 se presentará la obra dancística El Niño del Floripondio, del maestro y coreógrafo Kleber Viera en el Teatro Nacional. Kleber Viera, nacido en la población de Toacaso, provincia de Cotopaxi, con ocasión de la celebración de sus 40 años de vida artística, nos expone esta obra, que es una historia muy personal, un viaje a su niñez en el pueblo de Toacaso. Es un asombro del niño descubriendo el cosmos, las fuerzas de la naturaleza, pero también es la historia del país. Internacionales. Montevideo. El Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay puso a disposición una plataforma virtual con la que se puede acceder a la información ordenada, categorizada y georreferenciada de educación, cultura, ciencia y tecnología, centros MEC, registros, medios de comunicación y justicia. La plataforma reúne la información de 1.500 lugares a lo largo y ancho del país y está disponible en la web y como apps para tablets y smartphones. De esta forma se busca un acceso universal e inclusivo para toda la población y un lenguaje joven para atraer a las nuevas generaciones. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.